11 de la mañana, 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Por el Mismo Camino. A partir de este momento, lo prometido, vamos a estar hablando sobre la problemática de la tierra en el Uruguay y, por qué no, en la región, porque sin lugar a dudas es un tema que trasciende frontera, la concentración, la extranjerización. Son temas que dificultan el crecimiento y el desarrollo en cada una de las distintas localidades que dependen justamente del trabajo de la tierra. Y para hablar de ello vamos a hablar con un amigo de la casa que hace mucho tiempo que no vemos y que por suerte pudimos contactar nuevamente. Me estoy refiriendo a Pablo Díaz, hoy docente del Observatorio en Política de Tierras de la Universidad de la República, sede de Tacuarembó. Pero cuando lo conocimos el hombre andaba con los libros abajo del brazo preparando ese doctorado. Pablo, un gustazo escucharte. Fabián, desde aquí. Buenas, Fabián, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo está la cosa por Buenos Aires? Un placer. Mirá, no muy diferente de lo que puede ser la situación en Montevideo, si querés trasladarla a algún centro urbano con este tema de la pandemia que nos viene complicando bastante, el tema de los traslados, el desarrollo en general, ¿no?, de una vida normal para cualquier centro urbano se ve afectado claramente por esta pandemia. Pero bueno, soslayando estas dificultades que no son para nada menores, el resto funcionando todo como pretendemos que así sea, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo acá por Tacuarembó, ahora unos días de veranillo, poco de calor, un poco más retirado de la ciudad, vamos a decir. Sabemos que estás vinculado allí como siempre, al movimiento por la tierra y también a todo lo que tiene que ver con los productores. Recordamos tus pasos por aquí en la ciudad de Buenos Aires, permanentemente acompañando a los productores rurales de nuestro país, a los de Bella Unión. Justamente estábamos hablando hace un ratito de lo que había sido esta marcha que culminó en la ciudad de Montevideo el pasado martes, con la problemática planteada por sus propios afectados, ¿verdad? Ahora me decías que estás en Tacuarembó, vas a contarnos un poquitito cómo viene desarrollándose el emprendimiento, principalmente de UPM2, ¿no?, que seguramente está generando mucho trastorno ahí en una zona que hoy te tiene como habitante. Sí, exacto. Yo, mirá, vivo a 70 kilómetros de Paso de los Toros, a 50 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, y allí, digamos, lo que estamos viendo es, digamos, la etapa de armado, de construcción de la planta en la zona de Centenario, cruzando el Río Negro hacia el departamento de Durazno, que está empleando efectivamente, digamos, una cantidad importante de mano de obra. También hay bastante movimiento con respecto a lo que son rutas nacionales, la ruta 59, la ruta 43, un puente sobre el Río Negro, que vamos a decir llega a 7 kilómetros de la localidad de San Gregorio de Polanco. Eso va a permitir que se amplíe todo lo que es la red vial de traslado de los troncos hacia Paso de los Toros Centenario, y por lo tanto una expansión forestal muy concentrada, muy, ellos le dicen, regionalizada, en estas zonas, digamos, de influencia de Paso de los Toros Centenario, y por lo tanto, digamos, una competencia muy grande con lo que es el ganadero familiar, el productor chico que tiene unas pocas vacas, y que, bueno, hace 10, 15 años viene siendo presionado para vender sus predios o arrendárselo a las empresas forestales. Empresas forestales que, como bien sabemos, generan este tipo de impacto más allá de lo que es industrial, ambiental, que también lo conocemos, pero en el desarrollo habitual de las zonas. Esto de la concentración y de la cantidad de campos que ocupan para la forestación le quita la posibilidad de vivir a un montón de familias que hoy tienen sus pequeños emprendimientos, ¿no? Vos decías los ganaderos, seguramente también gente vinculada a la agricultura, que tiene que irse del lugar donde vivió siempre, donde vivieron sus familiares, a causa de no poder mantenerse, porque tampoco el Estado les da una mano. Y ahora sí me quiero meter un poquito en el tema principal, tal vez, de esta conversación que vamos a tener por unos minutos más, que si hay que extenderla no nos complica para nada, Pablo, porque el tema creemos que así lo amerita. La desfinanciación que se prevé a través del presupuesto nacional presentado por el gobierno del Instituto Nacional de Colonización, un instituto que fue creado en el año 1948 y que de alguna manera es la pata del Estado para que los pequeños productores puedan hacerse de su tierra. Corregime si es así. Es correcto, Fabián. Vamos a decir que desde el comienzo ya de 1900 ya existían políticas colonizadoras, que la más conocida previa al Instituto Nacional de Colonización fue la del Banco Hipotecario en la década del 20, donde ya, digamos, el Estado prestaba dinero para que productores pudieran comprar con muchas facilidades fracciones de campo y la pagaran en 30, 40 años, tuvieran descuentos de contribución inmobiliaria y otros beneficios, y se convirtieran en lo que serían colonos propietarios. Esto estamos hablando de hace 100 años atrás, antes de 1948. Cuando llega la ley de urgente consideración, el artículo 357 deja fuera del instituto de colonización, del interés general, de la afectación pública a los campos, de los colonos propietarios que no habían terminado de pagar sus cuotas antes de 1948. O sea, principalmente los que compraron en la época del Banco Hipotecario del Uruguay y no terminaron de pagar sus cuotas antes de 1948, que se crea el Instituto Nacional de Colonización. Bueno, hoy el presidente de colonización dice que son 50.000 hectáreas las que se dejaron afuera. Los funcionarios del instituto dicen que son 120.000 hectáreas las que se desafectan de la ley. Entonces, ¿quiénes compraron esas tierras o las mal compraron? Porque en situación irregular se beneficiaron muchas sociedades anónimas y comprometieron en compra esas tierras. Bueno, ahí tenemos a UPM, tenemos a Citrícola Salteña de Caputo, es Compán de esos lares, que es el dueño del frigorífico San Jacinto. Bien los conocemos. Es decir, una serie de sociedades anónimas que presionaron para quedarse con las tierras de esos antiguos colonos propietarios y la ley de urgente consideración los legalizó. Bueno, si se llega a derogar la LUC, ahí las tierras que no se hayan desafectado hasta el día de la aprobación, digamos, de la derogación de la LUC, van a seguir estando fuera del instituto, ¿verdad? Eso dependerá de la rapidez de los trámites para sacarlas de la órbita de colonización. Después tuvimos, Fabián, el recorte presupuestal de la ley de presupuesto de 12 de los 30 millones de dólares y ahora en la rendición de cuentas lo que tú estás comentando. Los otros 18 o 20 millones de dólares por año que le daban las leyes a colonización para comprar tierra, la rendición de cuenta los quiere eliminar del Instituto de Colonización. Incluso se hablaba en esta rendición de cuentas de que parte de estos fondos iban a ser destinados para ubicarlos en asentamientos de Montevideo y me imagino que de las demás ciudades del interior donde existan, para la urbanización, en lo que, por supuesto, los trabajadores principalmente del Instituto Nacional de Colonización y también otros sectores sociales afectados, dicen, no saquemos de acá, saquen de otros lugares. Hay un montón de beneficios fiscales que tienen grandes empresas, estas sociedades anónimas de las que nombrabas. ¿Por qué sacarle al Instituto Nacional de Colonización? Digamos, no digo que esté mal afectar dinero para los asentamientos y las condiciones dignas que cualquier pobre merece en cualquier centro urbano, pero no sacarlo de allí, ¿verdad? Exactamente. Ahí también, digamos, están negociando dentro de la coalición multicolor. Aparentemente no tendrían los votos del gobierno para poder aprobar el proyecto original, que era sacar directamente esos 20 millones de dólares del instituto, o 30 millones de dólares, porque también se insinuó que se iba a avanzar sobre lo que se había hablado en la ley de presupuesto. También se habla de tierras no utilizadas en la producción, que son propiedad de colonización, por ejemplo, en áreas costeras. Ahí se llega a esos 30 millones de dólares. Pero bueno, si no le dan los votos, lo que están manejando es una solución intermedia, es decir, negociar el armado de lo que le llaman un fideicomiso para colonización. Y esto es tan peligroso como sacarle los recursos, porque ahí llegaríamos a un financiamiento privado de la colonización, es decir, armar una bolsa de plata para que se le preste a los colonos para que sean propietarios, es decir, para que compren su tierra. Nosotros ayer hacíamos los números con algunos colonos que se reunieron con los diputados en estos días y nos daba aproximadamente que con 30 millones de dólares solamente se le podría prestar a 60 colonos para que compren sus propias fracciones, para que dejen de ser arrendatarios y pasen a ser propietarios. Pero obviamente que 60 colonos, dentro de los más de 5.000 colonos que hay, serían colonos muy capitalizados, porque hoy en día los únicos que pueden comprar tierra en el Uruguay son las multinacionales, porque el precio de la tierra está entre 3.500 y $4.000 la hectárea, un precio que para el productor familiar es totalmente inalcanzable. No, seguramente. Esto cambiaría... Decime nomás. Cambiaría totalmente el perfil del uso del dinero para compra de tierra, ¿verdad? Tremendo. Vos nombrabas recién, justo te iba a preguntar también, ¿cuánta gente estaba en campos del Instituto de Colonización? 5.000, me decís, repartidos, por supuesto, en todo el Uruguay, pero principalmente en campos que hoy lo que permiten es que esos colonos vivan donde su familia se afincó, ¿no? Impidiendo justamente la emigración hacia las ciudades que generan a su vez esos bolsones de pobreza de los que te están queriendo sacar los fondos para arreglar, ¿verdad? Es una inconsistencia total. Evidentemente, esta eliminación de los productores rurales pequeños en beneficio de los grandes terratenientes es una tendencia que se viene marcando claramente desde hace bastante tiempo, no desde ahora, pero lo que sí notamos es que ahora se está avanzando de una manera muchísimo más rápida. Exactamente, exactamente. Fabián, yo para ir redondeando, porque tengo una reunión aquí de un curso de agroecología que estamos organizando con unos profesores brasileños, te quería decir también que el directorio del Instituto Nacional de Colonización, que tiene una integración totalmente partidizada, es decir, hay dos integrantes por el Partido Nacional, dos por el Partido Colorado y uno por el Frente Amplio, no hay representantes ni de las gremiales de productores, claro, ni de la enseñanza agraria en el mismo, lo que está haciendo es negociar justamente estas situaciones intermedias que son tan peligrosas, como decíamos, como recortar los fondos. Y una de las cosas que ha dicho el presidente Julio Cardoso del Partido Nacional ha sido que se queden tranquilos esos colonos, esos 5.000 colonos, que el Instituto Nacional de Colonización iba a seguir funcionando sin problemas. Esto me hace acordar a las discusiones que tenemos en la pandemia, cuando vemos que hay gente que puede entrar al CTI y hay gente que no puede entrar al CTI en distintos países, ¿no? Claro. Es como si el presidente de Colonización dijera: los que ya están adentro del hospital, no se preocupen, estos 5.000 van a ser atendidos, no se le va a sacar los respiradores, no se le va a sacar la medicación, la alimentación, las sábanas de las camas, ¿no? Pero no dice nada el presidente de Colonización de que hay 6.000 personas, 6.000 aspirantes a colonos en todo el país que están esperando para ser atendidos, que están afuera del CTI y quieren entrar, y están efectivamente en un CTI, es decir, si el Estado no interviene con el Instituto de Colonización, estos 6.000 aspirantes a colonos, muchos de ellos van a tener que liquidar sus pequeños rodeos de ganado, dejar el medio rural, dejar una actividad independiente que tenían y tienen que ir a buscar a las ciudades trabajo, a ver si alguna inversión extranjera les ofrece alguna changa y a ver si consiguen en los bordes de las ciudades o en algún asentamiento justamente alguna vivienda. Me parece que esta retórica de media verdad, de decir que los colonos que están adentro no se preocupen, es ocultar de que hay 6.000 aspirantes a entrar en el CTI, que es el Instituto de Colonización. Pablo, clarísimo lo que nos has expresado, es un tema que por demás nos interesa y lo vamos a seguir. Te agradecemos, seguí con tus tareas que te requieren, por demás importantes también, y nos alegra un montón que estés trabajando en la Universidad de la República, realmente hiciste el esfuerzo para llegar allí. Un placer nuevamente haber hablado contigo y seguimos en contacto cuando la situación así lo merite. Muchas gracias, Fabián, a la orden, y un saludo a toda la colectividad Oriente Esos Lares. Pablo Díaz, integrante del Movimiento por la Tierra, además, como decíamos, docente del Observatorio en Políticas de Tierras de la Universidad de la República en la sede de Tacuarembó. Muy bien, flor de problemón, ¿eh? Flor de problemón. Vamos, da para mucho esto, da para mucho realmente. Vamos a escuchar ahora, hablando de campo, ¿no?, alguien que se habrá escrito en sus poesías y sabrá de la vida de lo que significa, ¿no?, el área rural. Me estoy refiriendo a Osiris Rodríguez Castillo, que nació un 21 de julio de 1925, justamente esta semana, entonces estaría cumpliendo años el poeta. El tema que vamos a escuchar estaba incluido en Cimarrones del año 1972 y se lo voy a dedicar a Tito, el librero de acá de Parque Centenario. El tema, Corrales de Algorta. Los pelajes de la tropa